Sesión el día viernes a raíz de, bueno, la necesidad de acelerar un expediente que data en el Consejo del año 2014. Corremos el riesgo de que pierda estado parlamentario y es un loteo donde hay inversores que va a significar 59 viviendas para la ciudad. Es un loteo privado y obviamente con ello la posibilidad de generar puestos de trabajo. Entonces, bueno, era un expediente que luego de haber cumplimentado todos los pasos que corresponde a un estado parlamentario, habiendo pasado por primero por asuntos legales, consultado las áreas técnicas, que ya se venía haciendo con porque este proyecto tiene variantes, digamos, ha tenido variantes, quienes los han presentado, y bueno, finalmente llegó a una tercera opción, que es la que se necesitaba dar la sanción por el Consejo Deliberante. Entendemos que es importante, un emprendimiento importante para la ciudad, así que se aprovechó la instancia de que ya había pasado por todas las comisiones para darle estado parlamentario. Esto no significa que no continuemos con las sesiones que son con mayor cantidad de expedientes, porque la primera que tuvimos duró casi 3 horas, y donde se tratan todos los otros expedientes que siguen prácticamente su curso normal. No es como en este caso que estábamos a punto de que pierda el estado de parlamentario, lo que está regulado, ¿no es cierto?, por la Carta Orgánica. Esto también, las reuniones abiertas a la comunidad van a seguir estando, y de hecho hemos fijado la fecha para el 19 de abril. Que va a ser en el mismo lugar, en el Club de Leones. Con relación también, volviendo a la sesión del día viernes, se trataron proyectos de declaración de actividades como son las próximas jornadas regionales sobre equidad en la mujer, y también se hizo una declaración in voce de todos los concejales respecto a los caídos excombatientes de Malvinas y también a los que han sobrevivido, ¿no es cierto?, este conflicto bélico, y que merecen todo el respeto y el reconocimiento de la ciudadanía. Así que eso también se verá plasmado en una declaración que, digamos, en esa instancia fue in voce, y donde todos hemos coincidido de la importancia de que no vuelvan a haber guerras, y que la democracia es el mejor sistema que existe para la convivencia pacífica. Más allá de cualquier diferencia que pueda haber en los partidos políticos, todos hemos coincidido de que nuestro país tiene que preservar la democracia, que ha costado tanto conseguirla, y evitar cualquier iniciativa que signifique un gobierno de facto, desde ya. Porque entendíamos que en la guerra de Malvinas fue uno de los tantos componentes que tuvo el gobierno de facto, que significó heridas para el pueblo argentino, no solamente la pérdida de vidas humanas, sino recordemos también todo lo que significó la caída del ingreso para el ciudadano. Así que bueno, en eso hemos coincidido todos, y fue en líneas generales los dos grandes temas que tocamos en la sesión del viernes. Respecto del loteo, ¿podemos ubicarlo espacialmente en la ciudad? ¿Cuál es? Sí, está por una de las calles, limita con la calle Maestro Espinosa, y la otra está comprendido entre la calle que circunda Circunvalación, que creo que es Confluencia, la calle Confluencia, por el otro sector, y es camino, bueno, es un, en otras épocas eso era obviamente un espacio, una chacra.